¿Estamos al aire? Así, abruptamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Un nuevo programa de Cumbia Clandestina. Hoy con la presencia estelar de Virginia y Poli ahí arrancando. Y yo que hablo, que soy Gabriel. Está Ana operando y con el espíritu de Rafael. Que nos acompaña. No, está de verdad, ¿no? Pero así, como que él tiene una presencia que no es lo mismo cuando él está. Bien, hoy en Cumbia Clandestina vamos a tener varias cosas. En principio vamos a tener una editorial que habla sobre la represión policial y de la revista Sudestada de este mes. Y también vamos a estar leyendo un artículo sobre Bariloche muy interesante que sacó, o por lo menos un fragmento de él. También nuestras del otro lado van a estar siguiendo con el tema del trabajo. Sí. ¿Qué traen hoy? Y seguimos con... Unas preguntas a algunas personas y que nos cuentan un poco sobre qué es trabajo digno para ellos y bueno. Bien. Y después... ¿Qué es trabajo digno? ¿Quiénes son estas personas? ¿Lo van a contar así después? Sí. Bueno, sorpresa. Bien, no vamos a decir los nombres de bueno, pero por ahí era, tenía alguna así como decir, bueno, es trabaja de, hace tal cosa. Bien, tengo un bloque extenso de Latinoamérica que nos trae, bueno, sobre las trabajadoras de Chile, sobre Brasil y también vamos de la nueva ley de medios en Brasil y también vamos a estar hablando sobre esta terrible situación en la que está el pueblo haitiano. Ahora vamos a... No, ¿qué más? No, y también vamos a estar leyendo la última de la revista que hay, que es la Agenda Cultural de la Comarca. Vamos a estar sacando información y haciendo también un poco de lo que va a pasar en el pueblo y en la comarca a nivel cultural. Ahora vamos con esta editorial que se llama Policías en Acción. Y es de la revista Sudestada, de número 94, noviembre de 2010. Es la última, que trae una tapa bastante buena. Toda la revista está bastante buena, es sobre mujeres anarquistas. Y esta es la editorial que se llama Policías en Acción. Y empieza así. Podrán pasar gestiones contradictorias, dejarse oír discursos altisonantes, irrumpir polémicas interminables, pero ellos siempre están... Subsisten como una capa residual que no se modifica nunca y que nos avisa todos los días cuál es el rostro impune del sistema. En los barrios populares, lejos de las luces de las grandes capitales, cerca del piberío que nace, crece y se junta en las esquinas aprendiendo mañas para gambetearlos. Ellos están ahí. También, claro, está la impunidad de una corporación que garantiza sus métodos de recaudación paralela, sus negociados con la caja chica de punteros e intendentes, sus manejos turbios en las calles, su territorio. Y, por si faltara algo, también están los que blanquean su imagen con un increíble programa de televisión en el prime time, donde los muestran ingenuos y hasta simpáticos, pero, sobre todo, inofensivos. Sin embargo, no hay show ni cámaras cuando ejercitan el gatillo fácil, cuando reprimen una manifestación o arrasan durante un procedimiento, cuando retienen de modo ilegal a cualquier transeúnte que cometa el crimen de ser joven, cuando organizan el delito en zonas liberadas y acomodan a los distribuidores de merca en el mapa, y menos aún mientras torturan en la comisaría o se ofrecen como mano de obra para cualquier changa de ocasión. Ya no resulta necesario preguntarse por qué nada cambia, por qué no hay dirigentes ni periodistas que arremetan contra un aparato policial corrupto desde la base hasta la punta de una pirámide que no reconoce autoridad y que se maneja con autonomía, a salvo de reformas coyunturales, de internas partidarias y de la instalación de determinadas agendas en los grandes medios de comunicación. La policía siempre está y no hay beneficio mayor para la corporación que ese clamor trémulo que se deja escuchar cada tanto de los refugios de los privilegiados del sistema. Queremos más de estos en las calles, dicen ellos, denominados la gente, por los periodistas que viven en la paranoia y la crisis que les paga sus salarios. Con reclamos de ese tipo, con la voz de

puede reír, si no puede gozar, es por falta de consejo. José, si no puede reír, si no puede gozar, es por falta. Clandestina condena todos los actos de gatillo fácil en la provincia y en todo el territorio del país. Justicia por Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas y Guillermo Trasimianto. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos. Clandestina va todos los miércoles a partir bien, nos olvidamos de hasta las 18 de dar los teléfonos o las líneas de contacto o las vías de comunicación. El teléfono fijo es 455-710. El teléfono celular para mandar mensajitos y demás. Llamarnos, pero mandar mensajitos. Llamen al fijo. 1562-1680 con el 02944. 02944-621680 es el teléfono. Y también tenemos un mail, que es el mail de la radio, que es radiolanegra@gmail.com. Este programa está siendo transmitido también por internet y lo podés encontrar colgado en la página toda la semana en www.radiolanegra.com.ar. Bien, ahora con mi compañera de lectura vamos a seguir con esta revista Sudestada número 94, que trae una nota sobre Bariloche que dice Infierno Grande, y trata, bueno, sobre los asesinatos de Diego Bonefoy y demás. Que hoy justamente hace 5 meses, ¿no? No sé. El 17, pero... fue el 17 de junio, estamos en noviembre. No sé, vos sos la maestra, ¿eh? Detrás de otro episodio gatillo fácil, Bariloche se exhibe por estos días como metáfora de un país silenciado. La impunidad policial en los barrios humildes, la falta de alternativas para las mayorías marginadas, la indiferencia del Estado, el cotidiano devenir de miles de jóvenes lejos de la postal turística. Son elementos que dibujan otro perfil, el que subraya las cuentas pendientes del sistema, el que no puede ocultarse detrás del negocio. Bariloche o un mapa a pequeña escala de pobreza, exclusión e impunidad que se multiplica en todo el país. Bien, ahora vamos a la nota, ese era el copete. El copete se llama esto, señor, ¿no? Bien. Empezá vos. Dale.

es en donde partí, y tiene, bueno, es una nota bastante más interesante que profundiza sobre la desigualdad en Bariloche, y bueno, sobre esta situación del alto, el bajo, y bueno, en nuestra localidad hay desigualdad, pero la de Bariloche realmente es inmensa, esta distancia que hay entre el más rico y el más pobre. Hoy, para recordar a estos asesinatos y pedir el esclarecimiento y que no se vuelva a repetir, que lamentablemente ya hubo otro caso en Viedma, a las 6 de la tarde en la Plaza Pagano, concentración por estos asesinatos en Bariloche, ¿no? Sí, por los asesinatos de Bariloche en la Plaza Pagano. Por el esclarecimiento. Uh-huh. En la Plaza Pagano, en el donde ya es tradición, el mural de otoño. Bien, vamos a escuchar un temita y después vamos a estar con las muchachitas estas del otro lado que van a estar hablando sobre el trabajo. Peso de tu ilusión, vas a bailar. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, perdón. Buenas tardes. Bueno, yo saludo porque no estaba en el programa todavía. No sé, ¿qué está prendido acá que hace este ruido? No entiendo. Yo menos. ¿Qué? ¿Esto es? Ah, sí, es esto. Bueno, vamos a bajar el volumen. Bueno, disculpe. Nosotros ya cuántos programas hace que estamos haciendo... Siempre como el primero. Siempre como el primero. Siempre como el primero. Está bueno. Está bueno. Sí, sí. Bueno, mientras vamos desenredando acá los cables que nos quedaron todos enredados, estamos en el bloque del otro lado. ¿Cómo andan, chicas, compañeras del otro lado? Muy bien. Bien. Bien. Bueno, vamos a contarle a la gente que ustedes ya lo dijeron al principio, vamos a seguir con el tema del trabajo, un tema muy amplio, ¿no? Nos ponemos a investigar y es cada vez más las cosas que encontramos para hablar de este tema. Se escucha todo eso y yo estamos desenredando los cables y me desconcentro un poquito. Bueno, sepan disculpar. Como veníamos diciendo, el tema es el trabajo, ¿sí? ¿Qué estuvimos haciendo estos días? ¿Contamos un poco para antes de pasar el audio? Bueno, como dijimos antes, estuvimos haciendo unas preguntas a algunas personas, distintas personas, sobre qué es trabajo digno para ellos o qué es trabajo también, ¿no? Sí. De eso se va a tratar el audio, así que... Bueno, estuvimos charlando con personas que nos decían desde su opinión, desde su punto de vista de trabajadores, lo que piensan que es el trabajo digno, ¿no? Y gente de diferentes ocupaciones, oficios, qué sé yo, edades también. Edades, sí. Y bueno, lo que hicimos fue hacerles esta pregunta de qué es para ustedes un trabajo digno. Y bueno, esto viene a raíz de lo que veníamos hablando el otro día, en el último del otro lado, que empezamos hablando, ya hace varios del otro lado que venimos tratando el tema del trabajo, y les vamos tratando de dar una forma a esto, y analizándolo desde diferentes lugares, como decíamos. Hoy es trabajo y dignidad. Y bueno, si les parece, primero vamos a arrancar escuchando estos audios y después vamos a conversar un poco, ¿sí?, sobre lo que pensamos nosotras y lo que estuvimos leyendo y lo que podemos interpretar. Y bueno, si te parece, podemos pasar el audio, así que lo escuchamos. Bueno, trabajo es una acción que hace un ser humano a cambio de un beneficio económico. Buenas tardes a la audiencia. ¿Qué es trabajo? Para mí, un trabajo es poder darnos la posibilidad de vivir dignamente, de tener un trabajo, de poder cobrar por él y que bueno, que nos ganemos, como quien dice, el pan con el sudor de la frente. Es lo que, por lo menos, lo que yo aprendí desde muy niño y es lo que trato de llevar en mi vida cotidiana. Bueno, porque el monto cobrado de ese beneficio económico alcanza para que la gente tenga una vivienda digna, una alimentación digna para sus hijos, una educación como corresponde para su familia y para él. Bueno, también pensaba, ¿no?, que podemos dividir como en dos partes, el trabajo que tenemos nosotros como individuos, el trabajo del día a día, como para ganarnos la vida para nosotros y las familias, pero también está un trabajo muy importante que es el trabajo solidario, que es un trabajo que te sale desde lo más profundo del corazón, ¿no?, y que lo haces con tantas ganas cuando, como yo siempre digo, cuando sos elegido para hacer este tipo de trabajo, porque no es fácil hacer un trabajo solidario para y que perdure en el tiempo y que puedas ayudar a la gente que necesita, ¿no? Y como nosotros aquí en el Bolsón vemos que hay tanta gente que trabaja para los demás y bueno, que también es digno de destacar, ¿no? Que nos paguen bien, que las obras, las tranquilas, sin problemas, sin trabajo, es lo más importante. Bueno, un trabajo digno es un trabajo que es lo más lógico que cualquier ser humano quiere tener. Que no lo exploten, porque acá en el Bolsón el 99% de los patrones explota a la gente. Le paga lo que quiere, le pagan en negro, acá nadie hace nada. Y un trabajo digno es que uno tenga que trabajar, sí, macanudo, hacer la producción que tenga que hacer si tiene que producir. Pero por lo menos llegar a fin de mes y tener un sueldo como la gente. Si no, estamos en el año 1900 de la Argentina. Es una porquería esto. La verdad, tengo que decir mi nombre, todo, ¿no? Bueno, yo... Pero Betito para las chicas soy yo. Digno para mí es trabajar 8 o 10 horas, cobrar un buen sueldo, poder tener una digna vivienda y educación, no sé, y poder decir con mi trabajo puedo mantener una familia, mantener en el sentido de darle una educación, una vivienda digna, no sé qué otra cosa más que eso se puede pedir. Del hombre, la ciudad está asustada, que no le permite mirarse hacia adentro. Mientras el hombre del campo, esa introspección, digamos más profunda porque tiene más tiempo, es un trabajo de un hombre que siembra la tierra, a un trabajo de un obrero en la ciudad que cumple un turno y después de ese turno va a otras labores. No tiene el mismo ritmo de vida en la ciudad. Entonces el tiempo para mirarse a sí mismo es mayor, el del campesino. Por lo tanto, los valores de su cultura también son más sólidos. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Acá seguimos. Está muy alto, me parece. La cortina había que bajar. Por eso no es con no. ¿Está? Están al aire, ¿eh? Ahora sí. Sí. Y bueno, seguimos. Lo que pasa es que tenemos un problemita, que escuchamos la cortina muy fuerte, entonces no pensamos que no estamos. Pero está baja acá. Y bueno, bájame la de acá porque si no nos desconcentramos. Bueno, seguimos en del otro lado. Recordamos el número de teléfono, si quieren mandar algún mensaje, comunicarse, que es el 455710. Y la dirección de mail, que es radiolanegra@gmail.com. Bueno, estábamos escuchando entonces a la gente que entrevistamos, que bueno, no, la idea por ahí no es decir quiénes son, pero sí por ahí que había gente de diferentes, por ejemplo, una portera de una escuela, una profesora, un herrero, jubilado, una ama de casa, o sea, y bueno, yo por ahí lo que pude escuchar un poco que en lo que la gente considera un trabajo digno, hay algunas cuestiones en común, ¿no? Como por ejemplo esto de un trabajo que no sean tantas horas, que te permita vivir más o menos bien, poder alimentar a tus hijos. Poder tener eso, una vida digna, más allá de lo que veníamos profundizando la última vez acerca de del trabajo, de lo que significa el trabajo si lo analizamos en un sistema capitalista, ¿no? Que o sea, si empezamos a analizar todo eso, ningún trabajo asalariado creo que puede ser del todo digno en este sistema. Claro, dentro de este sistema, ¿no? Es medio complicado, sí. Sí, además que tener en cuenta, digamos, que con el trabajo, digamos, que las personas realizan, muchas veces no es que en realidad satisfagan una necesidad, sino que el trabajo en sí es un medio para satisfacer otras necesidades. Y bueno, en las entrevistas veíamos eso, ¿no? Que muchos asocian lo que es trabajo con lo que se considera trabajo asalariado. O sea, esto de recibir un salario a cambio. Esto de esta actividad. Que me paguen, que me den... Que esté todo tranquilo en el trabajo, decía una señora también. Como bueno, que esté todo tranquilo, que no pase nada, que no haya conflictos sí. Digamos, ¿no? Sí. Sí, también esto de que dice que al menos, ¿no? Al menos para vivir, para que alcance para vivir, para darle de comer a los hijos, ¿no? Como que qué sé yo, me parece como que tendría que no tendría que ser solamente para eso, ¿no? El que al menos no todos tendrían que poder acceder a una vivienda con el sueldo que se cobra, con, ¿no? Lo que me parece a mí, ¿no? No se tendría que vivir para el trabajo, sino poder tener un tiempo para poder hacer otras cosas, ¿no? Permitan ser más humanos, ¿no? Y bueno, ya que estamos intercalando, digamos, el tema trabajo con esta sociedad en la que vivimos, también podemos decir, digamos, que lo que se produce en forma colectiva, pero sin embargo en esta sociedad el disfrute de eso colectivo es de unos pocos. Y es ahí donde nosotros vemos que se tiene que realizar el cambio, ¿no? Muy pocas manos. Claro, porque si una gran cantidad de personas son las que trabajan y producen la riqueza, bueno, esa riqueza se tiene que distribuir entre esas personas. Tendría que distribuirse. Por eso claro. Es bueno lo que estuvieron ustedes en realidad la semana pasada con esto del trabajo enajenado, ¿no? Y estuvieron hablando algo de la alienación en el trabajo, ¿no? Sí. Como que eso es ajeno, ese producto, eso que se produce es ajeno al trabajador, ¿no? Sí, no es parte de... Bueno, y dentro de esto que decías vos de que lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? Que el trabajo es siempre si se paga un salario, hasta los mismos gobiernos son los que toman ese mismo concepto, ¿no? como en el último censo. Bueno, justamente, bueno, trajimos, digamos, lo que sería el manual que le llegaba al censista, y para este manual trabajar es realizar cualquier actividad, paga o no, que genera bienes o servicios para el mercado. Se considera trabajo la actividad laboral paga en dinero y o especies, pero no se considera trabajo la actividad doméstica del ama de casa, por ejemplo. Bueno, no sé qué tendríamos que decir las amas de casa. Claro, porque ahí no aclaran. Está bien, dicen por allá. ¿Quién dijo está bien? ¿Eh? Para el mercado, lo dice bien claramente, ¿no? El trabajo de la ama de casa, y bueno, esto es una discusión, algo que sería para otro programa, hablar del trabajo de la ama de casa, del trabajo en el ámbito privado de la familia, que no se ve, el trabajo invisible, como se dice, que en realidad creo que es uno de los trabajos más importantes que existen, porque es el trabajo que hace que se sostenga todo lo demás. Porque como decía mi mamá, si no nos comen los piojos, y bueno, y es así. Y bueno. Bueno, también y eso entonces era lo que aparecía en el manual del censista. Sí, también, por ejemplo, se considera trabajo la actividad laboral no rentada. Por ejemplo, médicos concurrentes, una ayudantía de honorem en la facultad, meritorios judiciales. Y no se consideraba trabajo las actividades de voluntariado sin pago de ninguna naturaleza. Por ejemplo, las desarrolladas por ayudantes solidarios de comedores barriales. También hace una comparación entre lo que se considera trabajo a la actividad realizada para ayudar a un familiar en la obtención de un ingreso, por ejemplo, hacer empanadas, pan o tortas para que el marido las venda, dice acá. Y no se considera trabajo la actividad orientada al autoconsumo personal o familiar, por ejemplo, el cultivo de una huerta familiar para consumo de los miembros del hogar. Bueno, esto es lo que dice. ¿Cómo se llamará eso entonces? ¿Qué nombre tendrá si no es trabajo? Bueno. Para el censo es eso, digamos. Y bueno, yo creo que esto, ¿no? Como que tenemos que ver que un lado está muy instalado, lo dijimos, en el imaginario, en la gente, que el trabajo digno es que el patrón me pague bien, que me den esto, cuando en realidad son derechos, y derechos establecidos por una Constitución Nacional, derechos que ya están hace muchísimos años, derechos incluso anteriores a la Constitución, porque son derechos que los ganaron los trabajadores a fuerza de luchas de muchísimos años, de sangre, de muertos, porque no nos olvidemos de los mártires de Chicago que murieron ahorcados luchando por las 8 horas de trabajo. O sea, bueno, es eso, son derechos, bueno, en nuestro país. Y yo creo eso, ¿no? Si a mí me preguntan cuál es la dignidad del trabajo, yo diría eso, es la lucha, la dignidad del trabajo, es poder luchar por lo que, más allá de que sea un trabajo asalariado o no, es poder luchar por mejores condiciones laborales, por estar mejor. Y bueno, eso es lo que te hace que el trabajo sea un poco más digno, más allá de lo alienante que sea, como dijimos, que es siempre alienante en este sistema de trabajo, porque al ser una cuestión tan limitada, donde la persona no pueda desarrollarse como persona, no pueda pensar, no pueda usar su creatividad, sigue siendo alienante. Pero al menos para mí la dignidad se la da la lucha. Esa es mi opinión. Claro, dentro de este sistema, sí. Bueno, también se puede aportar, digamos, que también la dignidad radica en que no haya un patrón. Porque siempre que haya un patrón va a haber plusvalía. Siempre que haya un patrón va a haber, digamos, una diferencia entre lo que ese obrero produce y el dinero que se queda al patrón, que en realidad es del obrero. Entonces, bueno, podríamos dar como ejemplo las cooperativas de trabajo, donde la gente trabaja y se distribuye en forma equitativa lo que se gana, lo que se produce. Y ahí no hay ningún patrón que explote, digamos, a la gente. Porque esa es la mayor... Con las distintas fábricas recuperadas que tomaron esa forma, ¿no? En general, las de cooperativas de trabajo. Pero bueno, las fábricas recuperadas que están más con la autogestión y con... poder, o sea, las relaciones son más horizontales, no hay algo jerarquizado y no hay alguien que mande y que decida solo, ¿no? Sí, hay asambleas, digamos, que son soberanas, donde cada miembro puede, bueno, dar su opinión y se decide ahí, digamos, lo que se hace. Chicas, las invito a que escuchemos unos spots que son de la página de Radialistas y Apasionados y Apasionadas, que hablan sobre el tema del trabajo, que son 4 spots y que en realidad son spots que salieron para el 1 de mayo, pero está, bueno, me parecía re interesante por este tema para escucharlos, así que vamos a escuchar eso y después seguimos charlando. ¿Sabía usted que la palabra trabajo viene del latín tripalium? ¡Aprenderás! ¡Así aprenderás! El tripalium era una especie de yugo con 3 maderos cruzados que se usaba en el Imperio Romano, donde se amarraba y azotaba a los esclavos perezosos. Los amos, los que nunca trabajaban, inventaron este instrumento de tortura. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Sabía usted que durante la mayor parte de la historia de Occidente, el trabajo manual fue considerado una actividad despreciable? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. En el judaísmo y el cristianismo, el trabajo fue visto como un castigo divino a consecuencia del pecado cometido por Adán. La dignidad de los trabajadores y trabajadoras proviene del Renacimiento y se consolida con las ideas socialistas. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Sabía usted que la palabra salario viene de sal? Aquí tienes tu bolsa de sal. Gracias, mi amo. Antiguamente se pagaba con sal a los trabajadores. La sal era un producto de gran importancia. Se usaba para condimentar y preservar los alimentos y también para curar heridas. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Humano reconocido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, condiciones equitatorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El mismo artículo establece que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Sabía usted que el 1 de mayo no es el Día Internacional del Trabajo, sino el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras? El 1 de mayo será la fiesta del movimiento obrero mundial. Esta fecha fue decidida durante la Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, en homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas que lucharon por la jornada laboral de 8 horas fueron ahorcados 2 años antes en una cárcel norteamericana de Illinois. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Sabía usted que las mujeres en el mundo ganan 30 o 40% menos que los varones por realizar el mismo trabajo? ¿Y por qué mi trabajo vale menos? Porque no se cumple el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece... Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a recibir igual salario por igual trabajo. Por igual trabajo. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Ah, Acá estamos otra vez. Seguimos del otro lado. Del otro lado del vidrio. No se hacen señas y nos retan. No, no. Vamos a tener que abordar la cuestión de género en algún programa. Sí. Sí, con el compañero que tenemos, no. Bueno. No sé en qué vamos a terminar con la cuestión de género. Bueno, escuchábamos estos spots que estaban muy buenos. Me parece que, bueno, tocan varios puntos sobre el tema del trabajo, trabajo y género, Día Internacional de los Trabajadores. Sobre la palabra, ¿no? El trabajo, la etimología de la palabra trabajo, ¿no? Me pareció que estaba bueno. El día de esta asociación del trabajo, ¿no? Como que es un sacrificio que uno tiene que realizar, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, sí, esa frase que la tenemos grabada en el inconsciente, más allá de que nos la hayan repetido o no, pero yo es una frase que no sé por qué, pero la tengo ahí presente. Sí, pero la vamos a desterrar en este programa. Sí. Con Virginia. Así rápidamente, ¿no? Virginia, la decía que yo crecí con el sin sacrificio no hay nada. Mi claro. viejo siempre dijo eso y es algo que bueno, pero, se lo discutimos, pero bueno. Yo vengo a reivindicar la cultura de la pereza, más que la del trabajo. Y les cuento por qué. Porque seleccioné, digamos, algunas partes de la presentación de un libro que se llama Contra la cultura del trabajo, donde Paul Lafargue, digamos, defiende el derecho a la pereza. Bueno, y entonces paso a leerles algunas partecitas que me parecieron importantes, como, o sea, tenerlas en cuenta como otro punto de vista, ¿no?, que hace al imaginario social. ¿Para qué vivimos? ¿En qué se supone que debemos ocupar el breve tiempo que nos toca en suerte vivir? Una respuesta obvia, elemental, es que vivimos para pasarla bien. ¿Para qué otra cosa? ¿Qué otro sentido podría tener la vida? Sin embargo, domina el ambiente otra idea. Una idea nefasta, una idea miserable, según la cual vivimos para trabajar, para otros. En efecto... Esta disparatada concepción aparece en los medios intelectuales y de comunicación en general como la panacea que cura todos los males. El país no marcha bien, no crece, no se desarrolla. A los argentinos nos falta una cultura del trabajo. Más trabajo, pues. Los salarios son bajos, hace falta trabajar más. Desocupación, más trabajo. ¿Miseria? Sí, obvio, más trabajo. Hasta críticos importantes del capitalismo hacen suya esta demanda. Queremos más trabajo. Por lo contrario, nosotros, los autores de este libro, los marxistas, los socialistas consecuentes, no. No queremos trabajo, queremos pereza. Como diría uno de los autores, somos adoradores del gran Dios reposo. Que cuanto más se trabaja, peor se vive. Que a más horas, más pobreza. Que a más crecimiento, mayor desocupación. Que a más riqueza, más miseria. De eso trata este libro. El capitalismo padece un mal incurable, que reparte el trabajo penoso, duro, miserable y sobre todo permanente, agotador, interminable, para las grandes masas. Al mismo tiempo que reserva a unos pocos las potencialidades infinitas de una vida verdaderamente humana. Cultura del trabajo para los obreros, barbarie de la pereza para la burguesía. El socialismo quiere, entonces, socializar primero el trabajo. Si todos trabajan, se trabajará menos. Y luego, eliminarlo. Más tiempo libre, sí. Pero sobre todo, liberación de la humanidad de la tiranía de la necesidad. La vida no se ha hecho para trabajar. Que lo hagan las máquinas. Para eso las inventamos. La vida se ha hecho para otras cosas. Para el amor, para el arte, la creación, la amistad. Bastante duro es ya tener que morir algún día, como para gastar ese puñado de arena que se nos escurre entre las manos, la vida, en una insípida y dolorosa tarea que carece de sentido. Trabajar, trabajar para hacer más ricos a los ricos y aumentar la miseria de los trabajadores. Bueno, no sé qué les pareció. Fue muy buena y creo que dejó todo después de leer esto. Adhiero a esa postura. Sí, totalmente. Te da ganas de renunciar. No. Renunciar no, al trabajo. Que trabajen los ricos. Sí, o que sea mejor distribuido de otra forma todo, ¿no? Que haya más igualdad en realidad entre... Que trabajemos todos, como dice acá. Que trabajemos, no el trabajador que es explotado, deprimido y se quedan los grandes señores con eso, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí dice algo que es verdad, el tema de, bueno, con el desarrollo tecnológico que hay, imagínense que la gente tendría que trabajar mucho menos y ganar más. Pero bueno, no funciona así este sistema. Funciona de otra manera. Es al revés. Es al revés. Más horas, más... Más horas, sí. Y menos se necesita sueldo. Cada vez más conocimiento para acceder a un trabajo hoy en día en una fábrica, por ejemplo, porque tenés que saber manejar una máquina súper computarizada que no la sabe manejar cualquiera. Y bueno... Es eso, y la brecha es cada vez más grande, ¿no? Entre los que pueden acceder, los que no pueden acceder, los que no trabajaron nunca y no van a poder trabajar tampoco, porque hay ese sector tan grande de la población que ni siquiera puede acceder a eso, ¿no? A un trabajo, digamos. Fíjate que, ¿no? Que hasta dónde la explotación, digamos, que las mismas máquinas que se inventan se utilizan para suplantar personas, o sea, para que le cueste menos producir al dueño de esta, de lo que sería, por ejemplo, una empresa, ¿no? Entonces, es esto lo que tenemos que cambiar, esta visión donde unos seres humanos explotan a otros, y las máquinas tienen que servir para eso, para que tengamos nosotros más tiempo para desarrollarnos como seres humanos, y no para que algunos exploten a otros. Sí. La explotación del hombre por el hombre, digamos, la que se basa este sistema en el que vivimos, ¿no? Bueno, o sea, que tenemos que cambiar el sistema capitalista. Siempre a la misma conclusión, ¿no? Bueno. Parece que sí. Vamos a escuchar un tema y después hacemos un cierre, ¿les parece? Del tema de hoy. El Paco entra como siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso media vez. Y mientras descansa, se pone a pensar: este trabajo no es para mí. ¿Cómo fue que llegué aquí? Una familia numerosa no te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puede esperar. Carga la carne sobre el camión y siente la vista del patrón. Se puede servir. No, no, no. diablo que tenés que vivir. Uno te quita y el otro te da. El diablo paga del 1 al 10. Que Dios te ayude a fin de mes. Mañana el flaco toma un micro que lo lleva hacia el mar. Nunca más matadero, nunca más afanar. No más esclavo, libre al fin. Pero esa noche sueño otra vez que carga al hombro media res. Bueno, ya cerrando, despidiéndonos. Lo afirmé, no dije, no pregunté, ¿no? Bueno, comentamos para cerrar. Bueno, que ahí estamos despidiendo y que bueno, la semana que viene vamos a continuar con esta temática, ¿no? Del trabajo, veremos con qué. ¿Para dónde enfilamos ahora? Porque sí. Bueno, qué sé yo, es muy amplio. A ver si tenemos invitados, vamos a ver si podemos. Es demasiado. Eso. ¿Eh? No nos dispersen, ¿no? No hay que mirar para el vidrio. Somos muy fáciles de dispersar nosotros también. O estamos poco concentrados. Vamos a hacer mueca del otro lado. Bueno, creo que, bueno, hoy dijimos un montón de cosas que tenían que ver con que el trabajo digno. Virginia estuvo hablando sobre el derecho a la pereza, que es una postura interesante, que está buena para, digamos, más allá de que, digo, uno no es que va a ir a renunciar y va a decir, bueno, no trabajo más, y ahora me dedico a la pereza. No, porque viste que habla de la tiranía de la necesidad. O sea, trabajamos porque tenemos también necesidades. Sí. Entonces hay que satisfacer. En un mundo más justo, creo que, bueno, que eso estaría, el derecho a la pereza estaría contemplado. Como garantizado, ¿no? O garantizado, no sé si la pereza, pero sí bueno, a tener tiempo libre, sí, claro. ¿No? Hacer otras cosas, sí, con el tiempo libre. Bueno, por ejemplo, mira, ahora que dicen, ¿no?, el derecho a la pereza, la definición clásica humanista del ocio habla de que el ser humano necesita libertad de acción. O sea, el ser humano necesita libertad para ver qué quiere hacer. Y sin embargo, en la forma de trabajo que tenemos hoy en día, uno no tiene libertad. Uno tiene que hacer algo impuesto y bueno. Sí. Así que bueno, eso sería tiempo para tener libre acción. No es que uno no va a hacer nada. Yo creo que cuando encontrás en la vida, más allá de que lo que voy a decir quizás no está muy dentro de este análisis, pero que cuando encontrás ese algo que podés desarrollar que tiene que ver con vos, con lo que te gusta y con la forma de pensar que tenés, es un camino en el que uno se embarca que me parece que es el más interesante. Y de ahí vienen un montón de cosas. La posibilidad de transformar, la posibilidad de crear y todo eso. Bueno, ¿en esto? Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene con este bloque del otro lado. Pero quédese ahí, si porque nos sigue. Estás escuchando y nos gustaría recibir una opinión acerca de lo que estuvimos conversando, ¿no? O si tenés algún aporte, escribí a radiolanegra@gmail.com y bueno, estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con un tema. Y seguimos. Chao. En cumbia clandestina. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. La

más que nunca redoblará su esfuerzo reclamando justicia y convoca a todos los ciudadanos y periodistas honestos que repudien la esclavitud y el trabajo infantil a que se sumen a nuestro grito para romper el cerco de impunidad que rodea nuestra huella. Bien, este es el informe que hace la agencia Walsh sobre la muerte de Ezequiel Ferreira. Yo pensaba mientras leía en las granjas locales, algunas quizás no manejan este nivel de agrotóxico, quizás no sea la misma cantidad de personas, pero todos sabemos que en el camino a los nogales las chacras funcionan con familias que traen del norte y que, bueno, esas familias cuando salen al campo a trabajar también son acompañadas de los chicos. Bueno, eso va en detrimento de su escolaridad, en detrimento de su esparcimiento, en detrimento de toda la vida que debe llevar un chico y que no la lleva por estar trabajando para poder llevar algo a la mesa y poder que los padres puedan mantener su trabajo. Bueno, no sé si hay más para acotar. Esto es, sí, la verdad que es terrible. Es algo que se debe repetir en todo el país. En este caso de Ezequiel Ferreira, este nene, el tema está también en los tóxicos que usan, en los agrotóxicos, que son terribles, son cancerígenos para la salud humana, está comprobado. En el caso de la soja, por ejemplo, yo quería recordar esto de los niños banderas, que en la provincia de Santa Fe ahí hubo muchísimas denuncias por el uso de niños como bandera para señalizar a los aviones. Señalizar a los aviones donde tienen que fumigar con Roundup, por ejemplo, o otro tipo de herbicidas que son súper tóxicos para un ser humano. Entonces, lo más fácil era tener un nene y que el nene se mueva de una punta hasta la otra para ir indicando al avión donde tenía que fumigar. Entonces, el avión lo fumiga al nene directamente y bueno, eso también. Cantidad de enfermedades en todas las poblaciones aledañas de piel, de... Bueno, el cáncer que hay en la provincia de Santa Fe, en San Lorenzo, en lugares así, Capitán Bermúdez, que son lugares donde llega la soja, va y viene, donde se va del país, es un índice tremendo, es terrible. Y bueno. Bueno, en este caso se dan dos cosas que son terribles, que son el trabajo infantil y además explotación infantil, bueno, es trabajo. La explotación infantil, por un lado, que bueno, que no debe darse en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, y después, además, la contaminación. Bueno, que esto lo sufren grandes y chicos, y que no se da a conocer. En este caso se debe haber salido a la luz porque es un chico, pero que pasa en montones de adultos y que bueno, con esto de que el país depende de la soja, de que depende de todas estas porquerías para en su economía, y la ligazón que muestra esta nota sobre con la política, ¿no? y con la impunidad que se mueve en estas empresas. Bien, vamos a... ¿Querés decir algo más? No, quería decir esto, que es como decir, bueno, en este caso es un nene y salió a la luz, o salió visible esto de la asociación entre trabajo infantil, agrotóxicos, explotación, pero yo digo, hay un montón de nenes que tienen cáncer hoy en día. Se está dando un montón el tema de los tumores cerebrales, de un montón de enfermedades, leucemia, todo. Y bueno, esas enfermedades, digamos, en este caso está, digamos, asociada a esto. Yo creo que hay un montón de chicos que padecen ese tipo de enfermedades y que tienen que ver con los agrotóxicos, que no sé si pasa acá tanto en el sur, pero sí en otros lugares. Y bueno, y es importante empezar a mostrarnos esto, porque hay mucho, mucha naturalización de esto, como que bueno, el cáncer se instaló como algo, y yo creo que hay cada vez más y es cada vez peor, y bueno, eso nada más quería decir. Bueno, si querés hacer algún comentario sobre esta nota o algunas de las cosas que estuvimos comentando, podés mandar un mensaje al 1562-1680 o llamarnos por teléfono al 455-710. Ahora vamos a escuchar un tema. Vamos con eso.

música es música, compadre. Tú que tocas, ¿no? Que puro rock acá. Música es música, ¿no? Tú, a ver, échame ahí un rock and roll. Bueno, mira, ahí se puede acoplar esto, mira. Lo que pasa es que aquí uno mismo se aparta de la música. Tú le dices, ah, eres colombiano, no vas para allá. Ah, eres norteño, no vas para allá. Vete con aquellos. No, o sea, digo yo pienso que no debe ser eso. No, clandestina. Porque el agua vale más que el oro, decimos no a la minería contaminante y a los emprendimientos que acentúan el saqueo y la desigualdad, el destierro y la extranjerización de la tierra. Al vecino el mondonguito, qué rico está, con las papas bien. Cumbia clandestina, todos los miércoles a partir de las 16 horas hasta las 18 por Radio La Negra en la 104.7. Bueno, vamos ahora con el bloque latinoamericano. Tenemos noticias de Chile, de Haití, de Brasil. Por ahí lo que nos parece más relevante de esta semana. Bueno, ¿querés leer la nota de Haití? Sí, en Haití se agrava la situación por la epidemia de cólera. Vamos a recordar que hace poco tiempo hubo un terremoto en Haití. Está como para olvidarlo. Sí. El Ministerio de Sanidad reconoció que las víctimas fatales son más de 900. Se registran casos en 6 de los 10 departamentos del país. Las cifras oficiales señalan que hasta el momento se registraron 917 víctimas en Haití. En tanto, las personas hospitalizadas llegan a 14.600. Hospitalizadas, hay que recordar que Haití no tiene un sistema de salud que pueda sostener. La gente está en carpas, o sea, viviendo. Sí. La gente está viviendo en carpas porque así quedó después del terremoto y así está. Y en ese contexto se da el brote. O sea que los hospitales, lo que se dice hospitalizado, perdón que te interrumpí, pero por ahí para aclarar y dar un marco, es que. Sí, que están en unas carpas que funcionan como hospital, que la gente está. O sea, como pueden, claro. Sí, sí. La ONU ya estima que van a llegar a ser 200.000 las personas afectadas por la enfermedad. Por otro lado, la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, MINUSTAH, reprimió una manifestación en el departamento norte. La movilización fue para rechazar la presencia de efectivos nepaleses. Los soldados de ese país son los acusados de portar la enfermedad que se esparció en toda la isla. Sí, esto acusados por el presidente actual de Haití, no sé si lo dice la nota, pero los acusa en un año de elecciones. Justo es un contexto también bastante particular, sí. Porque es un año de elecciones, entonces me parece que tuvo la brillante idea de acusar a un agente externo, ¿no? De que como que lo trajo la ONU como para sacarse el problema este, que no, que en realidad son las condiciones terribles en las que están viviendo. Como, bueno, sí, en realidad dicen que realizaron un estudio y dicen que la cepa de esta enfermedad, del cólera, coincide con la que habita en el sur de Asia. Entonces por eso acusan a los nepalenses estos que... Claro. Y además también esta movilización que se hizo, que decíamos antes, fue por reclamar la muerte de un joven en la base militar de esa zona. Bueno, es terrible la situación en Haití. Sí. Es un país que está, digamos, al borde en el... de todo, digamos. Ahora ya, sí, yo tenía que ya había superado la el dato que tenía, que era, ya había superado las 1000 muertes del cólera. Y recordemos que todavía no se sabe exactamente si murieron entre 200.000 y 300.000 personas en el terremoto. Es decir, todavía no se terminó de remover escombros y de saber con exactitud, porque tampoco hay un Estado que esté pudiendo hacer este trabajo, ¿no? Hay todos los que están brindando ayuda sanitaria, como decir, que ahí los llamo hospitalizados, pero no es una ayuda sanitaria mínima. Son países extranjeros, misiones. De hecho, la Argentina tiene gente allá dando una mano, pero no hay un plan estratégico estatal porque no hay Estado. Esto fue. Sí, yo estuve buscando un poco de información sobre Haití, que es un país muy pobre de Centroamérica y tiene una historia muy interesante Haití, porque es el primer país donde se hizo una revolución de los esclavos, ¿sí? Y desde ahí fue un país, a partir de esa revolución que se hizo, ¿no? Fue como condenado por todos los otros países, obviamente, para hundirlo en la extrema pobreza que están ahora. Digamos, es como dicen mucha gente, que Haití, Cuba sería lo que es Haití si no se hubiera hecho una revolución. Claro. También es acusado, yo voy a leer un fragmento de un texto que está en un libro que se llama Los Jacobinos Negros, de Cyril James. Es un estudio sobre los orígenes y el desarrollo de la revolución haitiana. Dice: la respuesta al terremoto que golpeó Haití el 12 de enero de 2010 y las presentaciones muchas veces condescendientes, denigrantes y burdamente inexactas del país, su historia y su pueblo, hacen por completo oportuna y pertinente la aparición de una edición cubana de Los Jacobinos Negros. Incluso los más generosos donantes de asistencia a Haití, los estadounidenses y europeos, con demasiada frecuencia lo expresan en términos de ayudar a un país desprovisto de todo tipo de recursos políticos, sociales, económicos, culturales, y con toda una historia de pobreza, superstición, violencia y corrupción desde el momento mismo en que fueron sentadas sus bases. O sea, es acusado de un país bárbaro, de un país que nunca se civilizó, donde reina la superstición, qué sé yo, bueno. Sí. Haití, que fue uno de los perdón, ¿no? Pero de los precursores de las independencias en América. Y sí. Fue la primera revolución que hubo en América, fue la haitiana. Nunca se la perdonaron. Y con toda una con toda una historia de pobreza, superstición, violencia y corrupción desde el momento mismo en que fueron sentadas su base. Perdón, ya lo leí eso. Muchos liberales también ven la necesidad de afirmar una presencia militar fuerte pero benévola, que contribuya, no sé qué será fuerte pero benévola, una presencia militar. Claro. Que contribuya a que Haití se aproxime a alguna versión de democracia. Los derechistas que todavía se aferran a los mitos de la supremacía blanca hablan de un país poblado por practicantes de vudú y otras creencias y prácticas primitivas, o sea, ni cristianas ni europeas. Esto primitiva según el que escribe, ¿no? O lo toma como irónico. No, acá dice primitivas y entre guiones pone, o sea, ni cristianas ni europeas. Claro. Sea, lo primitivo es lo que no es ni cristiano ni europeo, según, ¿no? Claro. Según la visión occidental. Un prominente evangelista cristiano, Pat Robertson, afirmó que el terremoto fue justamente uno de los muchos desastres que han azotado a los haitianos desde que hicieron un pacto con el diablo para garantizar el apoyo satánico a su lucha contra los franceses. Ah, de ahí viene. El ignorante reverendo no se percató de la implicación de que Satanás sería abolicionista y la iglesia cristiana en Haití estaría a favor de la esclavitud. Bueno, después sigue, pero quería por ahí leer esta partecita. Sí. Como que a todo este hay una quilombo visión se de que Haití se merece todo esto que le está pasando, que es un país que es así, Y sin embargo, bueno, como decías vos, fue la primera una de las primeras independencias. Sí, que después una tuvo... revolución de esclavos negros en Haití también. Qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Que... Sí, este malestar, dice, acá tengo una información, dice, el malestar viene lejos, las razones de mucho más atrás. Pese a la insalubridad reinante, Haití no habría sufrido brotes de cólera en los últimos 100 años. Debe ser que el dictador François Duvalier, Papadoc, amo y señor de la vida y la muerte de los haitianos, no admitía competencia. Este Papadoc fue uno de los tiranos más sangrientos de Haití, que bueno, que mataba a cualquiera que podía llegar a ser disidente, y bueno, parece que, dice, el cólera viene a hacerle sombra en cuanto a las muertes. Y la verdad es que no hay muchas palabras para decir, pero acá se dan, bueno, factores de la naturaleza como el terremoto, pero también se mezclan con cuestiones terribles de malas, no sé si malas administraciones, pero sí de tiranía, de intereses políticos. De hecho, Bill Clinton hace poco tiempo, cuando fue el terremoto, que paradójicamente estuvo a cargo de las misiones de ayuda humanitaria puesto por la ONU, él fue uno de los que dijo que bueno, que él pocas veces había visto cómo la política que había implementado Estados Unidos se impactaba tanto sobre un pueblo y tan de cerca y en tan poco tiempo, para favorecer a los arroceros estadounidenses. Le hicieron favor, como destruyeron toda la producción de arroz de Haití para que no sea competencia de los arroceros, y lo pusieron, mandaban arroz, lo que hacen siempre, ¿no? Mandan arroz a Haití, el arroz de Estados Unidos subvencionado, entonces llega a un costo bajísimo, con lo cual el arroz, no, los arroceros locales no pueden competir, destruyen la producción, sí, local, y después entonces lo ponen al precio que quieren. Esto viene desde la colonia, más o menos, esta forma de operar. Y bueno, esto fue lo que hizo Estados Unidos, y también eso es una de las causas de la pobreza extrema que hoy vive, y que no hay posibilidades de recuperarse. Porque si hubiese por lo menos producción de algo, eso no se hubiese perdido en el terremoto y daría la posibilidad de continuar, de poder sacar recursos de algún lado para continuarse, para poder levantarse. Igual hay resistencia, hay gente que se... Bueno, esto que estaba leyendo yo, hubo una marcha, hay resistencia aparte de la gente, y bueno, qué sé yo, como en todos lados, ¿no? Siempre hay resistencia a todas estas cosas, pero sí, a mí lo es que... realmente terrible y lamentable que ver cómo un país o cómo un pueblo lo están hundiendo y pisando y no lo dejan. Y todo lo contrario, la ayuda no es ayuda, la ayuda es meter, como decías vos, meter cosas de Estados Unidos, terminar de destruir toda la poca producción que tenían ahí, y endeudarlo más al país, y bueno, qué sé yo. Sí, a mí lo que me está asustando es que ahora se habla de una situación de seguridad nacional. Lo que cada vez que usan el término de seguridad nacional, se enmascara detrás de eso que van a intervenir militarmente, más de lo que está intervenido aún. Porque hasta ahora, bueno, esta ayuda humanitaria, si bien es hecho por los cascos azules, que son fuerzas militares, pero con fines pacíficos, entre comillas, pero bueno, esto de que haya revuelta, una revuelta natural, yo creo que en nuestro país, si nos estuviese pasando eso, habría más que una revuelta. De hecho, con menos hubo muchos más levantamientos. Pero bueno, es un pueblo que viene siendo masacrado. Es muy difícil también un levantamiento en una situación así, ¿no? De enfermedad, de pobreza, donde la gente se está ocupando de resolver el mínimo, el día a día. El día a día, o el no morirse de cólera, y bueno. También tenemos otra información que viene de Chile. En este caso sigue el tema de la minería. Hay unas mujeres les leo, un grupo de 33 mujeres chilenas se encerró a 900 metros de profundidad en un yacimiento carbonífero en la ciudad de Lota, al sur de Chile. La mina se llama el Chiflón del Diablo. Y las manifestantes, que amenazan con iniciar una huelga de hambre, protestan con el fin de un programa fiscal de empleo que ocupaba a 9.500 personas en la zona, que fue azotada por un terremoto en febrero. También hubo un terremoto en Chile. Bueno, los chilenos son bravísimos. Los políticos chilenos son a veces, tienen esta costumbre pinochetista de ser... De no darle ninguna importancia a todos los levantamientos. Ya dijeron, el alcalde de la aledaña ciudad de Talcahuano dijo, aún no están las condiciones para recuperar empleos perdidos por el terremoto, ya ha habido protestas y esto no va a parar, pues justo que la gente reclame cuando no tiene que comer, es justo, pero no se le van a dar un carajo, es lo que quiso decir más o menos en ese, en esas palabras. Los despidos actuales se unen a otros 8.000 despidos registrados en los mismos programas fiscales. Bueno, todo esto, 8.000 personas en la calle. Bueno, y esto lo que intenta hacer es un golpe mediático para poder, para ver si alguien a nivel, aprovechar la publicidad de los mineros estos que fueron, que les dieron de todo, sí, por haber, por, para las cámaras. Ahora le van a hacer una película también. Ah, sí, ya, me vendí, enterado, ya vendieron sus derechos. Bueno, otra cosa que, bueno, esto es una noticia interesante. Brasil se suma a esta ley de medios de Argentina y está proponiendo una nueva ley de medios para estimular la participación ciudadana y recoger aspectos de la nueva legislación sobre radiodifusión de la Argentina y de la normativa contra el racismo y la discriminación aprobada en Bolivia. La idea es impedir que rija solamente la ley del mercado. Bueno, Brasil tiene las mismas situaciones con esta, la Red Globo, y sí, que monopolizan la información y se dice lo que quieren, ¿no? Esto, lo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica, salvo en los países donde hay un gobierno que está en una relación de fuerzas un poco más, con más poder, como en el caso de Venezuela, pero hasta mismo en Venezuela sucede esto, lo de los medios de comunicación, digamos, que crean una realidad o que nos vienen vendiendo una realidad falsa, que bueno, que con la ley de medios creo que es un paso para cambiarla. Sí, que nos dice que la necesidad que tiene Latinoamérica de empezar a generar sus propias voces y dejar de escuchar, porque estos monopolios no son monopolios que respondan a intereses nacionales o intereses latinoamericanos, sino que responden a multinacionales extranjeras, ¿no? Y muchas veces locales también, pero bueno, multinacionales que intentan bueno, imponer la ley del mercado, esta que dice, ¿no? Que vender lo que ellos quieren y que la gente compre inseguridad, compre eso para ellos venderla, ¿no? Para vender lo que ellos quieren. Sí. Bueno, vamos a un temita musical. ¿Operadora? Y después volvemos leyendo la agenda esta que hay. Como un cuento de no acabar, siente arriba esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este sofá. Lo bien que se llevan, huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos leyendo tus sueños en este sofá. Y sí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre. Y sí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre. Juntitos sabemos lo bien que se lleva. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bobera. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este sofá. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre. Bueno, estamos con la agenda que hay, esta agenda cultural de la comarca que salió hoy. Vamos a decir que Poli nos está operando. Sí, de manera magistral. Hoy fue un día de operador, faltó Federico, nuestro operador. Está de joda el pibe. Y estuve yo al principio, ahora Poli, estuvimos ahí variando, Gabriel también, así que... Sí, vieron todos los errores que aparecieron. Así eso que, fueron bueno, si no hay una línea, digamos, de operación, es decir, que hacemos como podemos y bueno. Bueno, hoy salió la revista que hay, esta agenda cultural de la comarca, que es de distribución gratuita, que la hace un compañero. Uh-huh. Y que está muy buena. Sí, está bastante completita, lo podés, tenés toda la información para, no sé si es quincenal. Sí, es quincenal. Y también es, pero está actualizada en internet. Ah, mira. www.agendaquehay.com.ar. Ahí está, ahí tú lo podés, te podés saber todo lo que van a ver, lo que va a haber. Por ejemplo, a ver qué todo. Tenemos. Ahora del para estos días. Ahora mañana. Hoy es 17, mañana 18 empieza el primer festival internacional de tango en el Bolsón. A ver, seminario. Seminarios de baile, músicos en vivo, milongas, exposiciones. ¿Programa completo? No, esta es la página 15. En la página 15 de la agenda está el programa completo. ¿Qué? Que ahí tenés un montón de cosas para ver. Aquí, todavía no me aprendí bien los números. Sí, 15, no sé. No, la 15 sí, no está. Acá está, 15. Ah, sí, sí. comienza el Festival de Tango en el Bolsón. Este jueves 18 comienza el primer Festival Internacional de Tango, ¿verdad? Que hay, a las 20 horas, ceremonia de apertura y bienvenida a participantes de maestros y maestros en Casa de la Cultura. A las 9 de la noche, iniciación al tango danza en Casa de la Cultura. Natalia Villanueva y Nazareno Claro. A las 11, milonga de apertura, todo apertura. En Pasiones Argentinas, en Belgrano y Beruti, y va a haber show del guitarrista y solista Fabricio Nigris, show de Guzmán Barrios y Sofichi, trío DJ Rodolfo Guaresti. DJ, ¿hay tango de con DJ? Y capaz que sí. Yo estoy muy desactualizado, me quedé en el bandoneón. ¿Cómo se llama el tango este tipo? Bajo fondo. ¿Así como? Bajo fondo, ¿viste todas esas bandas de tango electrónico? Un ignorante del tango. El 19, el viernes 19, ¿qué hay? ¿Ya lo tenés ahí? No. El viernes. Por eso el que hay. ¿Qué hay en el? El viernes 19. También el jueves 18 está el ensamble circular. No, pero del Festival de Tango. Y el viernes 19 en el Festival de Tango. No, yo no lo tengo. Lo tengo mal en la página 15. Ah, sí, pero. ¿Y dónde tengo la página 15? Estaba mal. Justo me agarró una mal encuadernada. No digas nada. Clase especial técnica para la mujer con Gabriela Navarro en tinta roja. Ajá. Sale 80 pesos. Es en tinta roja, en la calle Pastorino, 1941. Pero salí bailando, no sabes cómo. ¿Eh? Sí, aparte, bueno, para el que ya baila, quizás es como una profundización en aparte, ¿no? Es técnica para la mujer. Está bueno. Hasta caminás en 2x4. Eso es impresionante. A las 10, milonga con músicos en vivo en Pasiones Argentinas, dúo González Vázquez, piano, bandoneón, Adrián Lochwisk. Bueno, de todo. Y el sábado empieza la mañana, actividades de la mañana, otra vez la clase en tinta roja, la misma que dije antes, de 20:30 a 22, poesía y narración tanguera, también en tinta roja. Y a las 22, noche de gala, milonga con exhibiciones de todos los maestros y seminaristas en Azúcar. Bien, el 21, el domingo 21, creo que es el cierre ya. Sí, el domingo 21 cierra, ¿no? Sí. Y es a las 6 de la tarde el cierre del festival al aire libre en la calle Dorrego, entre Avenida San Martín y Perito Moreno. San Martín y Moreno. Bueno, mirá. ¿Dónde es eso? Bueno. La calle Dorrego entre San Martín y Perito Moreno. Dorrego es la anónima. ¿Qué es? ¿Dónde está la carpa? ¿Será? Por ahí. Pero dice al aire libre. Perito Moreno. Capaz no, que cortan Perito la carpa. Perito Moreno es en. No, Dorrego, dice el de ahí. Bueno, sí, sí, ahí, entre Galeano y la. No dice la plaza. Bueno. La gente sabe. Si usted sabe de calle, pregúntele a un remisero. En Bolsón pasa. Dorrego entre San Martín. Sabemos las calles. Milonga con música en vivo y exhibiciones de grupo de tango de Fundación Cultural Patagonia. Bueno, completito y aparte va a ser mis seminarios y de todo. Hay de todo muy interesante, un festival internacional en el Bolsón, así que bueno, quiere decir que hay una movida de tango interesante acá. Hay movidas de todo, no sé. Yo cada vez me entero de más cosas. Yo cada vez estoy en menos, pero hay movidas de todo. Yo igual. Jueves 18 de noviembre, lo que vos decías, ensamble circular presenta Tierra Incógnita en el Sol. Esto es en ruta 16, kilómetro 13. Pero no en el Sol de acá. No en el Sol Café, sino en el Sol que es. Otro Sol. Sí, tampoco es Rey Sol, no sé cuál. Bueno, el 20. ¿Y qué pasa el sábado 20? Que toca. Pero el viernes ahí está el ciclo de cine en Alas también. Pero me lo perdí. ¿Así? Viernes 19 de noviembre, Iconoclastas, el ciclo de cine Iconoclastas, Agua. ¿Iconoclastas, es? Sí, de la directora hindú de Panetta, son de Alas. No es. Bueno, y después hay una fiesta trans, Nixtide y Mención Clarisa en la Casona Pub a la medianoche. ¿Qué estás mirando? ¿Lo mismo que yo? No sé, sí, porque me parece, porque la guía tiene como una parte primera de eventos destacados, dice, ¿ves? ¿Ves? Porque hay que leer el título, eventos destacados. Ah, yo estoy leyendo la agenda. Y después está la agenda que tiene todo. Pero bueno, esta es la agenda de la agenda completa. Es de todo. Bueno, no leamos. Leamos los destacados. La Murga Guacha toca el sábado 20. Presenta repertorio. Y entra Ulises. Para el viaje al 11 Encuentro de Murgas de la Patagonia. Bien. Sale 10 pesos, es en el Galeano eso. Y después está... Está bueno para colaborar con la murga. Sí, que viajen. Para que puedan viajar. Y mostrar que está buenísima. La murga guacha de acá del Bolsón. Y después está el grupo Ar de Troya, presenta Potestad en el Salón Armos. Eso es el mismo sábado a las 9:30. O sea, salís de lo de la murga y te vas a Potestad. Salón Armos. Salón Armos. Ah, y la anteorquesta payasa en el Son de Alas. Ah, mira qué bueno. Las 22. Eso, son muy divertidos. Está muy bueno. Muy divertido. Y muy, muy, muy buenos los pibes que tocan las trompetas, eso, un montón de viento, está buenísimo. Todos disfrazados de payaso y vestidos así también, con una estética muy de circo. Sí, está buenísimo. Está bueno. Después toca el domingo 28, eso está imperdible. Inaugurando la temporada en la carpa, toca Riley Barrio Nuevo, en la carpa teatro. Ahí ya estamos para la otra semana. Ahí es la otra semana, sí. A las 8 de la noche y sale 40 mangos la entradita. Qué bueno, hay 40 sí, pesos. Riley no hay que perdérselo. Está buenísimo. De claro. Todas las chicas que. Y después falta para esto, podemos después ir recordándolo, pero 3 de diciembre, Encuentro de Escultores en el Bosque Tallado y después José Luis Pardo en el Bolsón, en la Casona. Que no sé quién es José Luis Pardo, pero. Bueno, y con esto nos despedimos, ¿viste? Ya todo, le dimos todo el panorama para pasear, para salir. Terminamos, claro, con algo un poco más ameno, claro, porque hoy tuvimos... Un bajón fue el programa. Bajón, trabajón, y bueno. Entre el trabajo y la explotación, bueno. Pero es lo que nos queda a los pobres, salir a pasear un rato después. Y gastar los pocos manguitos que ganamos, por lo menos en ver algún espectáculo divertido. Claro, que nos saque de la rutina. O ir a bailar a algún lado. Bien, gracias a todos los que hicieron este programa y gracias a los pocos que nos están escuchando. Pocos pero buenos, sigan haciendo el aguante que vamos a mejorar. Un saludo a Javier que está enfermo, en cama, sí. Con fiebre. Con calentura y en cama. Grande. Bueno, nos vamos. Gracias Poli, gracias Ana, gracias yo y gracias a todos los que nos conocen. Chau.